la realización de la asamblea universitaria, la policía con 700 agentes. Durante la mañana detiene a 237 personas que se dirigían hacia allí. Según la policía, a los detenidos se les secuestran piedras, palos, gomeras y bombas molotov. De no solo balas, sino unos tacos de goma, gases lacrimógenos, gases vomitivos, colocó en la plaza más hermosa que tenemos, en la Plaza Moreno, todo lo que compró. ¿De qué democracia habla la Franja Morada y el señor Lima cuando sesionan en una asamblea sabiendo que se fusiló sistemáticamente por orden de responsabilidad de Lima, de Dualde, de Piotti, de Closet? Se fusiló sistemáticamente a compañeros de hijos y de otras organizaciones, sino que lo muestran aquí. Fuimos 250 compañeros presos, presos políticos por un único delito, ¿sabe qué? De luchar por la educación del pueblo. ¿Lo van a dejar hablar o van a robar guardullo? Doctor Piotti, buenas noches, ¿está usted ahí? Doctor Piotti, lo escucho. Y yo le preguntaría a muchos de estos estudiantes que están acá, que no representan a los 50.000 estudiantes que asisten a universidades en La Plata. En estos hechos hubo gimnasia subversiva. La asamblea se realizó. El costo probablemente sea grande. Lo estamos viendo en este momento. ¡Hijo de puta, Piotti! ¡Asesino! ¿Doctor Piotti? ¿Qué pasó acá? Doctor Piotti, lo escucho. Se cortó, rotó el teléfono, se cortó. ¿Lo van a dejar hablar?